satélite que integra la programación de FM Moreno. Este es un programa del Club Social y Deportivo La Victoria de Rififí, ideado y conducido por la Subcomisión de Prensa de la institución. Por siempre La Victoria, nuestra pasión verde y blanca. Muy, pero muy buenas noches, programa número 43 de Por Siempre La Victoria, pasión verde y blanco, como cada domingo por FM Moreno 90.1. Muy buenas noches, Steffi, que está siempre en los controles. Muy buenas noches, señor Fernando Luna. Hola, buenas noches, Steffi. Buenas noches, gente de Victoria. Buenas noches, Sergio, Johnny, Gonza, Sergio. Acá estamos haciéndote el aguante. ¿Cansadito? Sí, bastante. De tanto que no aparecía nunca, de golpe apareció todo y re pesado, un re laburo mal, mal. Larga y ardua jornada. Volvió Johnny, también el comentarista del programa. Volvió el fútbol. Buenas noches, Johnny. Buenas noches, mi nombre es Ángel Jonathan Figueroa. Muy bien, calculo que tiene todos los resultados, tiene alguna nota hecha seguramente en el día de hoy. Sí. Perfecto. Muy buenas noches, señor Gonzalo Luna. Buenas noches, Sergio. Buenas noches a toda la gente de la radio, Steffi. Acá haciendo un poquito de radio y viendo cómo salió nuestra querida Victoria. Y hoy les cuento, chicos, que después lo vamos a hacer más amplio. Mariano, bueno, llegó a su pico de presión. Madrugó en el día de hoy, fue al club, estuvo hasta cerca de, no sé si las 2 o 3 de la tarde y dijo, basta, hoy ya no puede ni caminar, pero que igualmente va a estar en contacto con nosotros. Se mueve hace rato, el gordo hace bastante que no había fútbol, pero se está moviendo. Y tenemos al invitado, cuando dio su palabra hace 15 días y el domingo avisó, bueno, que no podía venir por obvias razones, que era la lluvia. Hoy sí, muy buenas noches al excelentísimo señor Sergio Tejerina, un grande té. Buenas noches. Buenas noches, Sergio, gracias por estar esta invitación nuevamente, bueno, acá estamos. Bueno, vamos a dar arranque al programa número 43 y en minutos más volvemos con el principio del programa. Le he pedido tanto a Dios que al final oyó mi voz. Por la noche a más tardar, yendo juntos a la paz. Cartas de amor en el fondo se secan con el sol, lejos de la gran ciudad. Ella es mi felicidad, nada como el juntos a la par. Nada como el juntos a la par. Mil caminos desandar, pero no lo perdí, ese héroe que hay en mí. Nada como ir juntos a la paz. Sé su nombre, sé su edad y sus gustos en la intimidad. Cuando un corazón se entrega y el mañana nunca llega, ¿qué más puedo hacer? Nada como ir juntos a la paz. Caminos de desandar, pero no perdí, es el héroe que hay en mí, nada como el juntos a la paz. El honor no lo perdí, es el héroe que hay en mí, nada como el juntos a la paz. Estás escuchando, Por Siempre La Victoria. Nuestra pasión verde y blanca. Bien, como es de obvia razón, le dije programa número 43. Acá se habla netamente de fútbol. Vamos a darle entrada primero a Johnny, sí, que estuvo de la mañana temprano con los cuatro resultados de los mayores. Así que andá acercándote al micrófono, andá mirando bien, decilo bien, porque siempre tenés tus críticos detrás del micrófono que después te castigan. Mandá los saludos que tengas que mandar, que sé que a un par de personas. Así que arrancá. Primer partido, categoría senior, dirigida hoy por Ramón Ramírez. Y Curiani de afuera, ¿no? Señor, gana 2-1. Ganó 2-1. ¿Tenemos los goles? No. No tenemos los no goles. No puedo conseguir. Bueno, yo tampoco. No vi el partido, así que no hay goles. A quien haya visto el partido, que me mande quiénes fueron los goleadores. Ganó, señor, 2-1, tempranito a la mañana, Club La Sonia. Si no me equivoco, uno fue de Aquino, que le hicieron el cuervo, sé el nombre. Huguito Aquino. Huguito Aquino. Y bueno, el otro ya me mataste. Muy bien, así cae en el primer partido. ¿No fue de Tony? Perdóname. ¿No fue de Tony? ¿De vuelta nuevamente? No vi el partido, no vi el partido. Si no, maestro, no cae, gana. ¿Cómo no cae, gana? Dijiste cae. Cae el equipo del Tano Miletti, o sea, del club del Tano Miletti. Me parece que los goles fueron convertidos por uno por Tony, por Juan César, y el otro por Aquino. Ya está, si Tony y Huguito hicieron goles, estamos para cualquier cosa, no señor, te digo. Para que dirija Ramón y ganen, estamos para cualquier cosa, no señor. Ahora que me acuerdo, el Huguito fue terrible gol. El debutante, no sé, ¿alguien me puede decir algo del debutante? El Raulito, el Lizardo, el... ¿Qué pasa con el Lizardo? El artillero... ¿Qué pasó? Tuvo varias oportunidades, pero... Vamos a darle tiempo, muchachos. Hasta que se acomode. Bienvenido, amigo, al club, así que... Pero hasta que se acomode, Raulito, Lizardo, va a terminar el campeonato. Una pelota corrió y no decía. Tuvo sus hinchas, ¿eh? Tuvo sus hinchas ahí en las gradas, alentándolo. Bueno, quizá también la presión. Obvio. La presión del primer partido. Se apunó. Escuchate que agarre y le digo... ¿Y Lizardo, cómo lo viste? No. De afuera se ve otra cosa. De adentro. No doy mal. Bueno, así pasó, gana 2-1, señor, de Victoria sobre La Soña. Vamos al segundo partido, categoría veteranos. Empata 1-1. ¿Vos ahí no estabas? Llegué a lo último. El gol lo tenés, me decías. Tripa. El Tripa, el autor del gol. Caía veterano de Victoria y muy cerca del final, que le faltaban no más de 3 minutos cuando empata el Tripa. Y después, bueno, también tuvimos el triunfo ahí en los pies de Betito en el final, y no pudo ser. Creo yo, por lo que se desarrolló el partido, hubo peligro en los dos arcos. Así que bien La Soña, bien Victoria, es un arranque. Todo relajado en la fecha de hoy, por lo menos en el Club Victoria, en casi todos los partidos. 1-1 arranca Veteranos, ganador del primer torneo frente a La Soña. Vamos al tercer partido de la jornada. Master pierde 1-0. Los Supermaster. Sí. ¿Cómo? Pierde 1-0. No, volver a revisar los Super Senior, Los Super Senior ganan 5-0. Ahora sí. Los Super Senior dirigidos por Gabriel Méndez golean 5-0. Ahí vos desmentime, ahí sí. Ya lo habrás visto. Sí. Ahí me dijo Mingo Luna, por favor, habla de mi golazo. Te doy un par de palabras. Desbordé cerca del área grande, hice una gambeta a lo Lionel Messi, me dijo. Y obviamente de emboquillada la metí en el segundo palo, como la calculé, como me di. ¿Es cierto lo que dice Mingo Luna? Sí, pero el gol fue en contra. ¿Cómo en contra? En contra. ¿Lo metió en su arco o no? No, lo metió un defensor de La Soña. Ah, claro, debe haber rebotado. Entonces no es como Mingo me dijo de que él calculó, midió al arquero, el travesaño, el palo. Quiso tirar un centro directamente. Ah, quiso tirar un centro y ingresa. Fue uno de los goles, fue el primero, me dijo. Sí. Y con eso ya estaba definido el partido, me dijo él, y después 4 chicos más hicieron un par de goles. Sí. Decime quiénes son esos 4 chicos más. 2 de Chiqui. 1 de Carau. Si no me equivoco, Chiqui debe ser el goleador de la categoría. Sí. Si no me equivoco, puedo equivocarme. 1 de Carau y 1 de Izquierdo. De Fabián Izquierdo. Bien, bien por el flaco. 5-0 golean los superseños, que nos quedamos con aquel hambre de victoria en el primer torneo tan cerquita. Que bueno, acá está uno de los representativos de Roca. ¿Quién se quedó en categoría Super Senior con el torneo? El primer torneo, la apertura de la Casa de la Liga del Deporte. En el final, cuando venía Victoria punteando siempre, en el final Roca se queda con Super Senior en el torneo apertura. Bueno, vamos al cuarto y último partido dirigido por Adrián Pérez. Master queda 1-0. Pierde 1-0. ¿Qué viste del partido? No, me fui a cambiar. ¿Te fuiste a cambiar? ¿Qué jugabas? ¿Jugabas en 2001 o no? Sí. Bien, ¿y en el interín ese qué tuviste alguna nota o algo? En ese no. Posterior a eso fue. Que después la vamos a estar escuchando al señor... El presidente de La Soña. José Luis Miletti, ¿puede ser? Sí. El Tano, muy bien. Después la vamos a estar escuchando en minutitos más. Bueno, chicos, quiero que se arrimen Gonzalo, que viene a laburar, que lo tocó en alguna jornada de la Casa de la Liga del Deporte. Así que lo felicito, que ojalá empiece con muchas ganas y que dure. Y vos, Fer, que te vi laburando durante todo el día. Así que hartamente cansado. Me decía Mariano, lo de gordo me parece que está de más. Me podés ir rellenito para que la gente que me conoce. Y agregó un par. Le manda saludos a Steffi también y a todos los que están presentes acá en la radio. Como está cumpliendo su palabra que dijo que nos va a acompañar. Me gustaría, son las 20:15 minutos. Arrancar con algo flojito, pero quiero que me ayuden, chicos. Acá con Sergio, que lo tenemos, vamos a tratar de aprovecharlo. Gonzalo, vos también. Yo quiero que él arranque en un libre comentario, y nosotros lo vamos a ir sobre preguntando sobre su habla, quizás. ¿Cómo arranca, sí? ¿Cómo arranca la tarea esta de técnico que está desempeñando hace muchos años, inclusive acá dentro de la liga, hoy por ahí dentro, pero también por fuera de la liga, en otros laburos? O sea, ¿cómo fuiste derivando desde un principio hasta lo que es hoy? ¿Vos te levantaste una mañana y que te voy a hacer técnico y fuiste a dirigir? No, arranca cuando quieras. No, yo arranco llevando a mi hijo al Club Unión, categoría 93. Y pasado un año me ofrecen la categoría 99 la presidenta, Claudia, en ese momento. Y bueno, y ahí arrancamos. Todo, arrancamos con 99, después siguió 2000, 2001. Y bueno, después paso a Roca, después de Roca, ahora me recibo técnico AFA en la escuela de técnico AFA y bueno, ahora dirijo en All Boys. Si alguno te quiere preguntar, ¿es tan fácil así dirigir en AFA? Sé que no lo es, no es tan fácil ni en tiempos ni económicamente. Dirigir en AFA tenés lo que muchas veces no tenés en los clubes barriales, que la cantidad de jugadores que vos puedas trabajar. Yo, por ejemplo, en mi plantel, que era 2005, tengo 35 jugadores, de los cuales cito 16 para los domingos. Después, bueno, es totalmente distinto un club de barrio. Es tener práctica 3 veces en la semana, trabajo táctico, trabajo técnico, físico, alimenticio de los jugadores. Así que, no, eso es un poco distinto a lo que es el fútbol barrial. Ahora vayan pensando, chicos, porque en el próximo bloque, o terminando este, vamos a hacer alguna especie de jueguito, ¿sí?, para que la gente gane y sortee. El señor trajo 2 camisetas que él me aclara que son de entrenamiento. Creo que son las mejores nuestras para jugar los domingos, pero las de ellos son de entrenamiento de All Boys, que la que va a regalar, como regaló en aquel momento también lo del Mundialito de Alianza, aquella camiseta número 12 que me acuerdo, verde-amarilla, sí, campeona cuando vino con categoría 2002, hoy está regalando, poniéndole en juego para todos los oyentes, 2 camisetas, ¿sí, Sergio? 2 camisetas. Dos, sí. Hermosas camisetas de All Boys, que enseguida le voy a pedir a Fer o a Gonzalo que lo suban al Face por fotografía, ¿sí?, la que estamos jugando esta noche. Hermosísimas fotos vamos a tratar de sacar de las camisetas. A ver, demostrarme el número. Sí, obviamente son de All Boys, no, sin número. Ah, porque son de entrenamiento. Pero obviamente sí, que son del club All Boys de Floresta, ¿sí? Así que eso vamos a poner en juego en minutitos más para todos aquellos que quieran participar, ¿sí? Serán sorteadas esta misma noche, traídas por Sergio Tejerina. ¿Algo que le quieras preguntar, Fer? Ya es conocido, ya no es la primera, creo que la tercera vez que viene, por suerte, y tenemos toda la noche para exprimirlo, para saber. ¿Algo que le quieras preguntar del Mundialito? No, mi idea es preguntarles si el trato o la perfección que uno le da de un club al boy, ponele, ¿no?, que le das, ¿se lo puede aplicar acá, en una categoría? Sí, totalmente. La enseñanza, me decía, la capacitación de los jugadores. Sí. Pero el tema es que en los clubes barriales tenés, o sea, yo lo llamo técnico de corazón, que gente que trabaja y se dedica al fútbol social y por ahí no es que no quiera, sino que no tiene las herramientas o no tiene la capacitación para enseñar lo que realmente los chicos necesitan. Todo va por edades, o sea, nosotros tenemos dividido los trabajos en edades de 8 a 10 años, de 10 a 13, está todo dividido y controlado, según el físico del chico, ¿no? Pero sí, se puede aplicar al nivel de entrenamiento, qué es lo que necesita cada pibe para ir progresando. Es muy bueno saberlo, y saber que se puede, porque hay a veces que en un club de AFA a veces tenés categoría de, ¿cómo te puedo llegar a decir? Materiales didácticos para laburar. Tenés y, mucho más, o sea, por ahí que no, estadísticas y no te crea, elementos. Tenés no mucho te más crea, elementos y es un... O sea, el ingenio también es valedero, digamos, sí, para un técnico sí, barrial. Sí, sí, sí. Yo, por ejemplo, estuve trabajando con los técnicos del Club Pucará, pasándole todos entrenamientos, y ellos tenían 40 pelotas para entrenar, tenían conito, tenían valla, tenían aro, los arcos chiquitos para hacer trabajo de finición, tienen todo. Mientras vos tengas las herramientas, después, bueno, buscas a alguien que pueda colaborar con el club y acercarse y enseñarle a los técnicos para que después lo puedan plasmar, sí, se puede hacer tranquilamente eso. O sea que está en la creación, está en la cabeza también de cada técnico, que sabiendo la movilización de un DT, cómo crear sus propios elementos laborales para los chicos y de, a partir de ahí... Yo creo que ahí pasa más que nada por la institución también, la institución tiene que... Pero viste que la economía de los clubes también a veces está medio tecleando y... Sí, y pero por ahí no es que no quiera, por tal ahí, vez no por pueda. Por ahí a nivel de los propios técnicos, así como se hace una rifita para comprar una camiseta, se puede hacer una rifita para comprar pelota o conitos, o sea, parece una algo simple hacerlo, o sea... O si no tenés conito, puedes tener botella de gaseosa, qué sé yo, podés ingeniártela como para trabajar. Para trabajar. Bueno, tenía un mensajito mientras, Gonza, también quiero que le preguntes, sí. Lo tenemos a Sergio durante toda la noche, recién son las 20:20. Quería preguntar, primero quería saludar a vos, me dice el Pillo, a Johnny y a mis amigos Messi por el día jueves, que fue el día de ellos, día del locutor. Dice el Pillo, mandale saludos a mis hijos Agus y Santi, que la rompió hoy e hizo 3 goles y un tema de la renga San Miguel, y vamos el verde, el domingo cueste lo que cueste, obviamente, sanamente, decía el Pillo. Pregunten, chicos, que voy a toser un poquito. ¿Qué tiempo lleva ese nene entrenando en un club de barrio? ¿Qué diferencia lleva enseñarle al chico de barrio con uno de AFA? Los chicos que reciben primeramente los clubes de AFA son sacados de los barrios, ¿sí? O sea, por sus cuestiones técnicas, son llevados a los clubes de AFA, los llevan los padres, en los babi. Y vos querés saber la diferencia técnica. Claro. ¿Por qué a veces es más un jugador de AFA que un jugador de barrio? Y es por la enseñanza y los entrenamientos. O sea, nosotros miramos la cualidad técnica del jugador y después vamos puliendo. Es como un diamante en bruto que lo vas armando y después, bueno, tenés tus satisfacciones a la hora de jugar. Pero así en AFA. Es lo que dice él, pero disculpa, Sergio. Es lo que dice, hoy lo vi con mis propios ojos en categoría 2005 nuestra. Viste que está Román y tenemos varios jugadores que vienen que en Bay o en... Claro, pero él me dice del trabajo. Y se aguantó bastante sin esos chicos. Entraron esos chicos, me lo dijo el técnico de ellos. Hace la diferencia, sí. Me dijo, loco, te felicito por esos 3 pibes que entraron hoy. Me aguantaron el primero y el segundo tiempo, mitad del segundo tiempo, a lo grande. Y Boca creo entraron que entraron esos 3, pero la verdad son para aplaudirlo. Los trabajos nuestros están encaminados hacia a cómo sacarle lo mejor rendimiento a los jugadores. O sea, es muy importante en el chico, en el uno contra uno con definición, en los trabajos de la semana. O sea, un chico cómo sacarse una marca de encima, cómo despegarse de la marca y cómo marcar también. O sea, nosotros hacemos muchos trabajos de uno contra uno, dos contra dos, para que ellos sepan resolver en tiempo y espacio lo más rápido posible que le toque sirva. Dentro de un partido, obvio, sí. ¿Sí? Pero primero, ¿cuántas categorías dirigís vos ahí? ¿O tenés una, es como acá, abarca 2 o 3 años la categoría? ¿Cómo es? No, yo tengo preinfantiles de AFA, ¿sí? O sea, pre-AFA. Hoy AFA es 2004, 2003 y 2002. Perfecto. ¿Cuántos chicos abarca esa categoría? Ni tenés 35 chicos por planteles. ¿Y cuántos técnicos trabajan ahí? Y yo tengo mi profe de educación física y yo nada más. En 2005, 2006 tiene un técnico, 2002, 2003 tiene un técnico y un ayudante, 2004 tiene un técnico y 2 profes de educación física tienen los chicos más grandecitos. ¿Y eso pensás que puede influir también en los clubes barriales, que a veces pueden ser 1 o 2 para 20 o 30 pibes? Y por supuesto. Por obviamente, supuesto. ¿No? Sí. El chico aprende rápido, ¿sí? El tema es cómo le enseñás. O sea, si un ejercicio no dura más de 10 minutos, es mejor, porque es mejor aprender cortito y preciso. Ya se dilata cuando el mismo ejercicio se pasa en los X cantidad de minutos, ya se desvirtúa todo. Entonces vos ya tenés que cambiar de ejercicio. Para que lo asimile. Exactamente. Y después continuo. No es importante hacerlo rápido, sí es importante hacerlo lento y bien, para que ellos vayan aprendiendo. Bien, me gusta, bastante clarito. Sí. En lo que es la definición, es muy interesante. Decía Fer Ruiz Díaz, hola Sergio, estamos escuchando la radio en familia, saludos a los veteranos. Te pido 6 AM, debe ser de J Balvin. Otra vez ese tema. Para Mica y Fran, o qué tal de Damián Córdoba. Gracias. Ahí está rápidamente moviendo Steffi para buscar alguno de esos temas pedidos por Ferni, que jugó en el día de hoy también. Es muy interesante, yo por ahí digo, nosotros estamos un poco lejos, ¿no? Un poco lejos de o nosotros, y debe ser muchas instituciones barriales, de llegar a lo que él dice, pero por lo menos un principio el escuchar cómo dar un paso hacia adelante para ir mejorando y para ir creciendo. Sí, trabajar es simple esto si vos querés progresar. Nosotros, ponele, yo ahora tengo 35, te voy a dar un ejemplo. Nosotros probamos categoría 2006 a principio de año y teníamos 60 jugadores. De los 60 nos quedamos con 35 y los dividimos en dos letras, A y B de Metropolitana. Y así, después durante todo el año vas recibiendo y vas mejorando la categoría. Y a nivel barrial vos tenés otro tema, que vos tenés los chicos medio justos, tenés los problemas del colegio, los problemas de los padres que trabajan, por ahí no te lo pueden acercar. Después tenés la parte social, que por ahí el nene no le dan tanta bolilla en la casa en el fútbol. Y así se pierden muchos chicos también. Hay un porcentaje de pérdida por nivel social, porcentaje de pérdida por viáticos, y son muy contados los que llegan. Hablando de porcentajes, para mí por lo menos importante, yo quiero saber en qué punto para vos es tan importante la psicología en el grupo y la motivación, ¿sí? A través de la psicología esa que vos le hagas desde un principio durante un torneo. O valedero, que sea tu forma también de laburo, ¿no? ¿Qué porcentaje le das vos a lo psicológico en el grupo y a lo que es la motivación? Yo trabajo mucho. Mi primer norma en mi trabajo es formación de grupo. Después vendrá lo que vendrá, si juegan bien, juegan mal, o si perdemos, ganamos. Pero lo primero es la formación de grupo. El grupo se tiene que llevar bien, porque si no, no se pasan la pelota, encontrás diferencias entre jugadores. Y ha pasado, en Club AFA ha pasado que un nene tiene mayor noción con la pelota que otro y el otro no se la quiere dar porque sabe jugar mejor, pero no. Lo primero que tenés que trabajar es la formación del grupo, la unidad en el grupo. Vamos a poner algo por ahí irreal, ¿no? Pero yo te pongo en comparación. Si yo te doy a elegir y te digo, tomá estos 11 habilidosos para jugar un torneo, o tomás estos 11 motivados y sacrificados que te van a correr todo un partido, ¿con cuál te quedás? Yo primero que nada pregunto cuál es la bajada de línea del club, si es la formación o es... Para los dos es llegar lo más alto posible. Y tenés que agarrar los que más saben. Los sí, habilidosos. Los habilidosos, por el tema de que vos estás bajando una línea como club, de que querés títulos, ¿sí? Nosotros en Alboy, por ejemplo, el trabajo nuestro es la formación. Sí, no tanto ganar el domingo o salir campeón, que es muy lindo, sí, obvio, ganar es hermoso, pero nuestro objetivo es formar jugadores para tratar de que el club tenga a futuro su jugador en primera y después pueda ser vendido, pueda ser para que el club siga. Y si yo te digo, algo real te digo ahora, que yo he ganado torneos con equipos sacrificados. Sí, puede ser como. O sea, sin no. Habilidosos. Puede ser como que no. Existe también, puede pasar. O sea, yo le he ganado a Vélez, le he ganado a equipos grandes y también como he perdido por goleada. Por ejemplo, la última goleada fue un amistoso en Argentinos Juniors, perdimos 7-0. Pero los chicos Argentinos Juniors tienen hasta concentran como unos grandes, hacen pretemporada en la costa y Alboy no está para eso. O sea, nuestro trabajo, nuestras herramientas es mucho menor. Te encontrás con clubes muy fuertes. Esa es la diferencia. Es la diferencia. Boca, te doy un claro ejemplo, Vélez. Vélez tiene, por ejemplo, el año pasado dejó libre 90 jugadores 2001. ¿Por qué? Porque tiene 3 letras y cuando llegan a juveniles, ya que pasan a novena, son 35. Y tienen 3 letras y tienen 100 y pico jugadores y los padres, porque tienen la camiseta verde, lo llevan, pero no piensan que el día de mañana esos chicos, si no están bien posicionados jugando en AFA y están jugando en las otras letras, quedan libres y perdieron toda su carrera, capaz que en otro club que no sea Vélez, que puede ser Alboy, puede ser, qué sé yo, Huracán, puede ser otros clubes más humildes, por ahí pueden llegar a jugar en primera. Bueno, escúchame, cuando Vélez deje Alboy, déjenme, lo mandás para la Victoria, te doy la dirección acá, Alberdi. Nosotros lo vamos a probar y vamos a decir, nosotros no vamos a echar a nadie, vos mandalo para nuestro club, si no los quieren ahí. Y bueno, yo te voy a dar un ejemplo de jugadores de Alboy que han jugado en segunda línea de juveniles, como el caso de Caleri, jugó, era suplente en Liga, ni siquiera en AFA jugaba, era suplente en Liga, y mira dónde está Caleri hoy. Sí, señora, en Boca Juniors. Y era suplente ahí, me decía. Era suplente, en su etapa de formación era suplente. ¿Tevez era suplente? Tevez inició en Alboys, jugó, sí, de hecho, jugó mucho tiempo en Alboys, y bueno, después lo vio Madoni y se lo llevó. Conocido, Madoni, me suena. Sí, es un gran formador. Decía claro. Espejo, ahora vamos a continuar. Saludo a la categoría 2007 por el partido en el día de hoy y a mi hijo Nacho. Y decía Carlos Salazar, hola, buenas noches, saludos para todos. Quiero saludar a toda la 2005, 2006, 2007 por el buen comienzo y en particular a mi hijo Román por el gran gol que convirtió en el día de hoy. El tema de siempre es el que pido, obviamente se refiere al de Sergio Denis, gigante chiquito, pero creo que tenemos primero a Fito Páez para ir al primer corte. El de Fito Páez, y vamos hacia la primera tanda y vamos a continuar después con más mensajitos que han llegado, con Gonzalo, con Fernando, con Johnny, con Steffi, en el programa número 43 de Por Siempre la Victoria. Y dale alegría, alegría a mi corazón, es lo único que te pido al menos hoy. Y dale alegría, alegría a mi corazón, afuera se irá la pena y el dolor. Y ya verás, las sombras que aquí estuvieron no estarán. Y ya, ya verás, bebamos y emborrachemos la ciudad. Es lo único que te pido al menos hoy. Y dale alegría, alegría a mi corazón. Y que se enciendan las luces de este amor. Y ya verás cómo se transforma el aire del lugar. Y ya verás que no necesitaremos nada más. Y dale alegría, alegría a mi corazón, que ayer no tuve un buen día, por favor. Y dale

Bueno, continuamos con el programa número 43 de Por Siempre la Victoria, Pasión Verde y Blanco por FM Moreno 90.1. Hay unos pares más de mensajitos, son 20, 42 minutitos del día domingo, 5 de julio, donde se reanudó la jornada de la Casa de la Liga del Deporte, el torneo clausura tan esperado que venía desde un parate. Vamos a continuar con las categorías de fútbol, categoría 2001, acá con Johnny, 2001, 2000 y 99. 2001 gana 3-0. Chicos, pregúntenle ustedes también si quieren saber algo, los goles o algo, cómo fue el partido. 3-0, 3 goles de Ángel. Ángel, Angelito Ríos. Río, ¿no? Sí. ¿Cómo viste los goles, los 3 goles? Muy interesantes fueron los goles. Fueron directamente la categoría, se los pude jugar porque vinieron los 19 jugadores. Vinieron todos los jugadores. El DT se puso muy contento porque era una de las primeras veces que vinían todo el plantel. Ya teníamos todos los jugadores y jugaron un partido muy presionado. He visto la 2001 yo. Estoy escuchando atentamente. Jugó muy bien. Jugó un partidazo. Lo dominó todo el partido. Sí. Toqueteó la pelota. Hizo 3, pero pudo haber hecho 10 tranquilamente. Y bien. Jugó muy bien. Buen comienzo para la 2001, entonces. Un muy buen arranque. Los 3 goles de Ángel, eso no había notado que eran los 3 goles de Ángel, sí había visto uno de ellos. Pero bien, bien. 2001 entonces golea 3-0 a la Soña en el arranque de los juveniles. Vamos a categoría 2000, donde hoy debutaban. Vamos a hacer el jueguito con eso. Ahí está. Hoy hubo dos técnicos debutantes. Debutantes quizás no dentro de la cancha porque no estaban los carnés, pero sí porque ya están entrenando con la categoría. Están en categoría 2000. ¿Sí? Esos dos, para dar una ayuda, son dos técnicos jugadores veteranos, ¿sí? Primero decime el resultado y qué viste del partido sin nombrar a los técnicos porque van a ser parte del juego. Pierde 1-0 la 2000. Cae la 2000 de Victoria por 1-0 en su primer encuentro. ¿Si cambiamos de jueguito? No, vamos. Hay dos chombas totalmente iguales, ¿sí? De entrenamiento del Club All Boys, que son las que trajo Sergio Tejerina. Aquel que me diga uno de los dos nombres o apodo con el que son conocidos en nuestra institución, esos dos jugadores hoy técnicos en categoría 2000 que ya estarán el domingo en el Clásico dirigiendo dentro de la cancha, cualquiera que acierte, vuelvo a repetir, nombre, apellido o apodo de esos dos técnicos en categoría 2000, se estará llevando en sorteo, finalizando el programa, mediante sorteo, las chombas, las camisetas de entrenamiento del Club All Boys de Floresta, que nos trajo Sergio Tejerina en el día de hoy, como había prometido. ¿Puedo jugar yo? Porque están re buenas las chombas. Las dos camisetas están buenas. Si no hay ganadores, hacemos una repartija. Somos 3 acá para repartir. Johnny más chiquito, si se enoja, le pegamos un toque ahí. ¿No? Johnny no juega. Así que, entonces estamos participando. Muy grande, no, Steffi, muy grande. Steffi, muy grande. Son muy grandes, Steffi. Son muy grandes, Steffi, no jugamos. Vamos a hacerle enojar. Esto es para varones, Steffi. El fútbol es para varones, no para mujeres, por favor. Ser que te querían también va a llenar, el fútbol también es para mujeres. Ay, bueno. Vamos a la categoría 99, ¿sí? Que ahí estuvimos con los chicos tratando de recuperar a los chicos 99 que se habían ido por diferentes razones. Hoy creo que habían llegado 11 jugadores, tratando de rearmar, 12 jugadores había, tratando de rearmar, trajimos chicos 2000 para apoyar y comenzar el primer partido. Se está hablando mucho, hubo ya un par de entrenamientos, esperemos que a partir del sábado que viene ya está la 99 recompuesta para arrancar este torneo. Se viene el Clásico el domingo, así que va a ser un buen piso para pararse y saber dónde estamos en esa categoría que venía lamentablemente muy mal. Así que tuvo el arranque, ¿cómo fue? ¿Qué viste? 0-0 el partido, y un partido muy entretenido, la 99, y medio apretado lo vi. Bastante parejo, sí. Digamos, para ambos lados, se pudo dar en ambos lados, ¿sí? La Soña tuvo unas pares de oportunidades muy buenas, unos pares de mano a mano, en distracciones de la 99 nuestra. Los nuestros intentamos mucho esfuerzo, mucha garra, se corrió mucho. Igual, pero por ahí todavía hay un desorden en el equipo donde, bueno, obviamente esto es en base a entrenamiento, como hablamos con Sergio y todo eso, se va a ir mejorando partido a partido. Decime. Igual que nada, a mí que cuando metieron el gol, siguieron corriendo intentando meter el gol. Por ahí yo he escuchado o he leído alguna vez, el Club Victoria, por ahí Sergio no sé si opina lo mismo o no, se caracteriza más por lo que es la garra, más que lo que es el fútbol. No sé si vos nos has visto varias oportunidades, has tenido tus categorías enfrentándonos o algo. ¿Qué opinás acerca de eso o has visto también desarrollo futbolístico muy bueno? O sea, la garra es lo nuestro. Eso es lo que yo te quiero decir. La actitud es muy importante en el fútbol. Un equipo sin actitud es un equipo vacío. O sea, con poca posibilidad de ganar. Y la garra normalmente se la llama actitud. Yo en mi caso, por ejemplo, prefiero el jugador de provincia al de capital, porque el jugador de provincia es muy aguerrido, tiene mucha sangre. Es muy importante y la verdad que si tienen un equipo con garra, lo único que faltaría es meterles el entrenamiento y después, bueno, los resultados vienen solos. Anotéme Espejo que está participando porque acertó el nombre de uno de los técnicos. Decía el Chepa, hola Sergio, buenas noches. Bueno, quería mandar saludos a todos los ahí en la radio, a toda mi familia, muy contento por el comienzo del torneo. Y vamos a tratar de meterle muchas ganas a lo que viene, especialmente el partido que se viene la semana siguiente, ya que es el clásico nuestro y que vengan a entrenar esos vagos, decía, refiriéndose a sus compañeros de veteranos. Bueno, que este parate, el clima y todo eso, para ir a juntarnos tarde, nos estuvo medio alejado. Hoy empezamos hoy el primer partido, se empezó casi, más que nada hubo dos charlas antes del arranque. Nada más que eso, ni nos movimos el viernes, muchísimo frío, hicieron unas pares de vueltas para ver dónde estaba parado, tenemos los jugadores amonestados, o sea, por varias fechas, tenemos los jugadores lesionados, bueno, nos va a costar un poco, por ahí también con un poco de relax, pero no vamos a aflojar y vamos a tratar de hacer el mejor torneo también en el segundo. Una preguntita, decime. ¿Se pudo festejar? No, el festejo ya fue particular, una noche de viernes en nuestra institución, en privado. Por ahí salió alguna foto, creo, en el Face también, no tendría que haber salido, pero salió. Foto, video. Preguntaba porque como fue muy privado, fue muy nuestro. Que hoy, delante de toda nuestra gente, se iba a poder festejar, dar un pequeño festejito. Por ahí tenían el derecho, pero no. Nosotros los jugadores y el plantel de los veteranos nunca... tomó eso en cuenta como para que se haga, ¿sí? Así que no se realizó y ya está, ya sus tiempos pasan. Pero está la foto en el Facebook. Decía Gastón, vamos a ver si lo puede contestar también Sergio. Preguntéle a Sergio Tejerina si es verdad, Gastón siempre durísimo, parece Jorge Rial, si es verdad que hay chicos que llegan a primera por amiguismos con el DT o dirigentes, y si conoce algún caso. Obvio, Gastón, que si conoce algún caso no te lo va a decir, pero vamos a ver si es cierto. Llega, dice Gastón, y yo le voy a agregar, por dirigente, por amiguismo, llegan por mamás que están lindas, por algo así, ¿no? No, negativo, porque te agarra el coordinador, te corta la cabeza, pero... que hay chicos que son apoyados económicamente por representantes y eso, hay. Lo hay, pueden llegar. Es cuando vos ves esos partidos y decís, ¿cómo puede jugar ese 6 animalito cuadrado? ¿Cómo llegó hasta ahí, no? Te doy nombre en estilo Catadía. Catadilla, tenés Palermo, tenés varios que no tienen nada de cintura, técnicamente son... Pero tenés cero. Rogelio, Funes Mori, Fangioni, Teófilo, ¿cómo llegó a ser definidor? Sánchez, qué bien que actúa las tiradas al piso, mariconazo total, pero bien, o sea, hay casos que llegan, y llegan a la selección también. Bien, De Micheli, ¿ves De Micheli? No, lo descarto. Bueno, dice que sí, que existe. Más que nada, por ahí técnicamente no son muy buenos, pero sí son muy rápidos, corredores, y el fútbol hoy es muy rápido, así que llegan. O sea, hay manera. Volvemos a lo mismo, vos podés ser medio pelo, para que la gente lo entienda clarito, ¿no? Pero obviamente que en base a entrenamiento mejorás todo tu nivel. Obviamente. Hoy vos podés tener un jugador bueno en tu club y pasa a un club de AFA y es entrenado y pasa a ser muy bueno o excelente. Yo también te cuento que he visto en barrios, por llamarlo, que nadie se ofenda, ojalá que nadie se ofenda, jugadores nulos, capaz de errarle a la pelota a la patada, ¿sí? Totalmente nulo. Y con el venir de los entrenamientos y no faltar, vos después ya lo ves con una distinta actitud, hasta metedores, hasta usando bien el cuerpo. O sea, no calidad, ¿no? Sino metedores, porque se te hacen aguerridos. Mayormente son defensores los que yo te hablo, que han mejorado muchísimo. Sucede, lo has visto, obviamente, calculo que has visto un montón. Se ve muchos chicos que van progresando de acuerdo al entrenamiento y de acuerdo a la asistencia. O sea, yo tengo una asistencia casi perfecta de entrenamiento. Y yo hago muchas charlas con esto. Nosotros jugamos los domingos, los martes tenemos media hora de charla analizando partidos y dónde fallamos, dónde estuvimos bien. Y sí, se trabaja a nivel motivación, a nivel conversación, marcándole los errores, los aciertos. Y después a trabajar en la semana para corregirlo y que no vuelva a pasar. ¿Tuviste alguna vez categorías de grandes? Categorías grandes no. O sea, grandes y 20 para arriba. No. Nunca. No. No te gustaría tampoco. Yo no digo, a mí, por ejemplo, no me gusta disquis chiquititos, por ejemplo. No, a mí me han ofrecido en Alboy dirigir juveniles y yo dije no, que me quedaba a comprar infantiles. O me quisieron pasar a AFA a dirigir AFA y dije no, yo me encargo de la formación y me gusta lo que hago y bueno, trato de seguir donde me gusta. Pero hay gente que le gusta trabajar con grande y no con chico, o con chico y no con grande. Viceversa, eso, sí. Eso depende, pero igualmente el respeto que hay entre un jugador juvenil y los técnicos es muy grande en los clubes. Sí, señor. Decía tal y tal, acierta a los dos técnicos, participo por el sorteo de las camisetas, soy Tomás Suárez. El Negro González, hola Sergio, un saludo para la categoría 2005 de la victoria de hoy, los de T son tal y tal, acierta también, me aclara que es el Negro González. Él me aclara esto, porque como no usa su teléfono para no gastar mensaje y manda de otro, pero yo sé que es él. Decía Carlos Salazar, los nuevos DT son tal y tal, también acierta. En los dos, entre los dos, suman 28. Y no son puntos. Bien por Carlos Salazar y su extra comentario a sus compañeros de veterano. Chicos, dame tres categorías más, Johnny, por favor. Habíamos terminado en 99. Creo que continuó la 2008, si no me equivoco. Perdón, ahora sí, continúe. Dirigida no. Por Enzo, por Jonathan y desde afuera por Curioni. Empata 0-0. 0-0. ¿Viste el partido? Sí, muy entretenido. Ahora vi los chicos muy jugando bien a la pelota. Pero en la 2008 vi un jugador que jugó muy bien. En la 2008. Nómbramelo. ¿Cómo se llama? No sé. Delantero él, mediocampista. Medio defensor. Ah, creo que sí, había un defensor. Yo no, sí. No lo saco por nombre. Creo que el número 6, un central era. El número 2 sí. O el 6 era, si no me equivoco. Que jugaba muy bien. Yo he visto al Carranza, un chiquitín también arriba, bastante rapidito y peligroso. Cada pelotita que agarraba parecía que se aproximaba el gol. Lindo partido, de favorecido en el primer tiempo para Victoria. Creo que tuvo alguna chance en el segundo La Soña. 0-0. Dijo Curioni, siempre es importante no perder de local. Así que fue el arranque de categoría 2008 promoción en el día de hoy enfrentando a la zona. Y bienvenida a esa categoría. Bienvenida, obviamente. Bienvenida y a sus técnicos, a sus técnicos Enzo Franco y Jonathan también. Ahora me olvidé el apellido. Y Jonathan González, perdón. Vamos a otro de los partidos, creo que son 2007. Gana 8-0. Pero fue parejo. Me dijeron que fue parejo. Más o menos. Ahora, yo no sé cómo era. Yo estaba en la mesa firmando, ¿no? Como delegado firmaba planilla, estaba observando y escuché textual. Gol, ¿viste? Gol de Victoria. Termino de firmar, gol de Victoria. Cambio la hoja, gol de Victoria. Digo, pará, ¿qué mueven? ¿De la media luna? ¿Del área mueven esto? ¿El punto penal están moviendo? ¿Cómo fueron tres goles en dos minutos? O sea, no vi el partido, pero... Muy rápido. Por lo menos tres goles pasaron en dos minutos. O en menos de dos minutos. Muy rápido llegaron los goles. Eso fue durante categoría 2007, dirigida por Augusto Sánchez y algunos de los Messi, estado hoy. Cristian, parece. Y Cristian. Cristian que estaba enfermito, estaba engripado, decía. Bueno, vamos a 2006. Te digo primero los goles de 2007, te digo. Dígalo. Dos de Montoto, tres de Molina, dos de Leandro y uno de Canario. Bien, muy bien, entonces golea 8-0 la categoría 2007. Vamos ahora sí a categoría 2006. Con Gastón y Cristian ahí, parte del grupo de técnicos junto al Negro, a Carlos y a Augusto Sánchez. Gana 2-0. Gana 2-0. Los goles y algún comentario del partido. Dante y Facundo Muñoz. Dante y Facundo Muñoz. Sí. Así son dos nombres. Dante solo y Facundo Muñoz es el otro. Perfecto. Sí. ¿Qué viste del partido? Muy entretenido. Fuimos mucho más superiores de lo que yo vi. Y como siempre, buscando nosotros los goles. E intentando como siempre. ¿Qué son Shenga los partidos para vos? ¿Son todo entretenidos? ¿Que no? ¿Te armás una pirámide? Que... No. Fue movido, atacó uno, atacó el otro. Bien, 2006 fue muy entretenido, dice Johnny. Nuevamente contento con nosotros acá, tanto él como nosotros. Que vuelva a sus comentarios. Sabemos que para el próximo bloque tiene ahí grabado alguna nota al Tano Miletti y alguna persona más, que no sé si es delegado. ¿Va calando más arriba ya? Ya está subiendo. Vamos a otro de los partidos. La gran 2005 campeona de nuestro club. La 2005... Ah, en la 2006. Decime. Me dijeron algo y primero le iban a mandar un saludo al monasterio. Un saludo a Daniel Monasterio. ¿Por qué saludo al árbitro? Disculpe. Porque estaba en 2006, no estaba dirigiendo él. Estaba en mesa yo, en viendo mesa. Los partidos. Sí. Nomás. Y me dice que, amenazándome, me dice... Si no me mandas alguna radio, la roja viene para el próximo partido. ¿Cómo amenazándote? Epa, ¿cómo amenazándote? Epa, epa. ¿Cómo, amenazándote? ¿Cómo amenazándote ese Dani. Señor? Me dice, si no me mandas alguna radio, la roja te la espera el próximo partido, me dice. Epa. Ojalá que la liga esté escuchando esto y lo tenga en cuenta por el nene. Yo creo que el peor castigo es mezquinarle un sándwich de milanesa a ese muchacho porque estaba bastante gordito ese monasterio. Amigo, Dani. Un saludo a Dani Monasterio que me acaba de mandar un mensaje. Amigo, estoy esperando tu saludo. Bueno. Así que bueno. Ahí, pero, con paz, que pero para mí buenos árbitros. Pero no está escuchando, así que Dani, eso que amenazaste a mi periodista no corresponde. No está corresponde de más, eso, Dani. Malo tuyo. Decía Gastón, felicitaciones a las categorías 2005, 2006, 2007 por los triunfos de hoy. Y a los DT de la categoría 2000, que son tal y tal, acierta también Gastón. Así que otros, los compañeros, los muchachos, son jugadores veteranos que están acertando, obviamente. El juego consiste en acertar nombre, apodo o apellido de los dos técnicos debutantes en categoría 2000 a partir de hoy, donde debutó con la Soña y que se le espera que sea un muy buen desempeño porque tiene una muy linda categoría para desarrollar durante el torneo clausura. Son 20-58, chicos, que no, ¿2005 habías parado? Sí. Vamos al 2004. No, paré en 2006. En 2006 paró. 2006, bueno, vamos a 2005. 2005, ganó 3-0. Goles de Lucas Albán, Durachi Gastón y Escarbachi Gastón. Gana 3-0. Sí. ¿Qué viste del partido? Muy interesante, el primer tiempo fue muy interesante. El segundo también, y se ve que cuando terminó la mitad del segundo tiempo empezaron a llegar los goles de la 2005. Muy bien. Una 2005 también relajada, ¿no? Sí, ya que sí. Fue el torneo. No creo que tan relajada. Va a jugar el segundo, pero bueno, como es el arranque. Aguantó un primer tiempo bastante. Lo aguantó la Soña. Lo aguantó. ¿Viste lo no, mismo? No, estuvo parejo el primer tiempo. Estuvo bastante parejo porque lo vi así entrecortado nada más. Es lo que pude ver, pero... Era para cualquiera en el primer tiempo. Era para cualquiera. Bueno, entonces vamos a hacer un parate y gana la 2005 3-0. Vamos a ir a otro de los cortes del programa y en el siguiente, más allá del seguro y más allá de la cuota de jugadores, venimos con todo el bloque de Sergio, la continuación de Sergio Tejerina como director técnico hasta su paso por el Mundialito con a cargo de la Casa de la Liga del Deporte y a lo que está en el día de hoy al Boys. Bueno, y él nos contará en qué más. Vamos al corte y en minutitos más continuamos con el programa número 43 de Por Siempre la Victoria. ¿Qué tal, mi amor? Tanto tiempo sin verte. Quiero decirte que nunca te puedo olvidar. ¿Dónde está la palma? El pájaro del Camila, los chistosos, los locos de Juvenil, los guachos de los 40, el loco Juanca, la 38, Villa Martín, el mudo de Villa Corina, la 24 las flores, la 4 del Yape, 37 de Villa Libertador, los que te pican, los sin compromiso, los chistosos, el loco por los gatos de San Martín. ¿Qué tal? No esperaba volver a verte. ¿Cómo estás? Al tiempo se le olvidó pasar por ti. Estás tan linda como siempre. ¿Qué tal? Si quieres que te diga la verdad, no he dejado ni un segundo de pensar en ti. Mi perfume es el aroma del último beso que te di. Se me olvidaba que no volvería. ¿Cuánto tiempo sin verte? No dejé.

siempre a entender. Ayúdame a pintar tu mundo de un amor profundo. Ayúdame a llenar la casa de luz de esperanza. Ayúdame. Bien, continuamos con el programa número 43 de Por Siempre la Victoria. Repetime los goles que habías dicho de 2005, porque tenía un par de mensajitos. ¿Qué, estás llorando, Johnny? No. Ah, bueno. Escarbacci, ¿cómo se llama el chico que nombraste? Escarbacci y Luca me dijeron. Escarbacci y Gastón, me fijé en la mesa yo. Escarbacci y Gastón, decís vos que es el gol. Porque a mí me manda Carlos que se llama Gian Escarbacci. ¿Sí? El jugador. ¿Eh? Jean Lucas. Así aparecía en la mesa. Le diste mal, entonces. No, está bien, puede ser, se lo pasen tiene mal. Tiene razón, ahora le voy a dar la razón a mi amigo Monasterio Tay en que te saque de todos lados, amigo. Que te saque de todos lados. Así dijo, sí. Que lo tienen que sacar a Johnny. No, me mandó un mensaje Dani y me dice, ahora es mi amigo. Los técnicos que debutaron son tal y tal, decía el Pupi. Que no los agarre ningún embotellamiento, así pueden llegar todos los domingos a dirigir, jajaja. Es otro lo que está participando. Los goles de 2005 fueron Gastón Luracci, Lucas Galván y Gianluca Escarbacci. Está bien, porque un técnico te dice Escarbacci y el otro técnico te dice Escarbacci. Está bien, bien. ¿Cómo vamos a acertar nosotros si los técnicos cambian los apellidos? Bueno, está bien. Tienen que coordinar a los técnicos. ¿Eh? Los técnicos tienen que coordinar. A este para Steffi. Pasame un tema cuando puedas. Papel Vida. Para mi sobrino Rodri, 2005. Ahí lo estará buscando. Es de parte del Pupi, decime. Hay un mensajito del Negro González que sí. Le dice... Me dice el Negro Johnny, González. Para Johnny, que le tiene que decir algo. No sé, ¿qué tiene que decirle Johnny a Negro González? Un saludo, creo que te pidió. Que le manda un pico, dijo. Un abrazo desde acá, bien. ¿Qué pasa, amigo? Bueno, vamos a decirle a la gente que a través del jueguito que trajo las camisetas... Va a haber dos ganadores, Sergio Tejerina, y obviamente se recibe cualquiera, que estamos hablando justo que hay que acertar el nombre de dos técnicos, cualquiera que sea técnico en la institución nuestra, o que quien esté escuchando, si esté trabajando como técnico, y quiera a través de mensaje hacer alguna pregunta hacia Sergio Tejerina, será bien recibida, obviamente, y de muy buena manera contestará en base a sus conocimientos, ¿sí? Así que cualquiera está presto a preguntarle, igual que Fernando, igual que Gonzalo, igual que yo, a Sergio, que lo tenemos durante toda la noche de hoy. Decía Fer Ruiz Díaz, gracias por la canción, los DT son tal y tal, acierta, hay que revisarles el bidón cuando entren a la cancha, ja, ja, ja, decía otro que está participando, Fernando Ruiz Díaz, mucha suerte para ellos y son excelentes personas, agregaban el mismo mensaje. Gracias a Mingo Luna por la donación para la categoría 2008, 2007, 2006 y 2005, decía el Negro González, que no sé de qué donación estará hablando, pero bueno, está agradeciendo a través de la radio a Mingo Luna. Vamos a continuar. Dame los últimos partidos, 2004, 2003, 2002, para terminar lo que fue la jornada. Y continuamos con Sergio. 2004 ganó 1-0 gol de Román. 2004 gana 1-0. Me han dicho que de tiro libre ha convertido. Sí. Bien, raro. Ese pibe nunca se mueve de tiro libre, ¿no? Sí, hace o no hace. Esta vez sí. Llegó, entonces. ¿Eh? Esta vez llegó. Es suerte, es suerte. Gana la 2004 de Juan César 1-0. La 2003 pierde 3-0. Pierde. 3-0. Continuamos con la 2002. Yo no sé por qué no tengo Ruiz Díaz a Ferni. Ruiz. Y me aclara, claro, yo no soy Díaz, y se ríe, soy solo Ruiz. Bien, Ferni, vamos a borrarle el Díaz después. Me estaba contando, ganó 2004 1-0 con gol de Román de tiro libre. ¿Qué más? Pierde 2003 3-0. Cae 2003, 3-0. ¿Qué viste de esos dos partidos así, en manera relámpago? Vamos al triunfo de 2004. Porque si no, no... Mereció el triunfo, jugó bien. Sí, jugó bien. Fue entretenido, seguramente. No fue muy entretenido, fue muy apretado este partido. Fue muy apretado, fue sí, para ambos bandos, ¿sí? Pudo estar en el tanto en cualquier arco, digamos. Sí. Y se nos dio a nosotros 1-0, o sea que bien por Román, bien por la categoría y bien por el técnico. Gana 2004 1-0, bien. 2003, bueno, por ahí no hay mucho para agregar, 3-0 hay una diferencia importante, seguramente merecida por el club ganador. La Sonia sí, lo tenía muy merecido, estaba apretando mucho en arco nosotros. Estaba llegando mucho, o sea que la sacamos barata, en otras palabras, está diciendo vos. Perfecto, gana la Soña y gana bien, 3-0 en categoría 2003, y vamos a la última, a su categoría, amigo. Ahí usted seguramente me va a hablar de un triunfo, de un buen partido. A ver, comente lo que quiera. Todo al revés. ¿Cómo al revés? Partimos 1-0. Es re sincero. Perdieron. Partimos 1-0 y la Soña no estuvo todo el partido, casi. Todo el partido había apretado. ¿En el arco? Sí. ¿Pudo jugar algo, compañero? No. ¿Usted jugó? No, dije. Ah, perdón, porque estoy escuchando acá. Bueno, nosotros sabemos que por ahí no se escucha bien. ¿Cómo andaría el arco usted, le pregunto? No sé, eso tendría que ver los técnicos. Pero vos, ¿cómo te sentirías? ¿Le gustaría usted atajar? ¿Tiene un conocimiento del arco? Sí. Porque vio jugadores, por ahí hay 11 lugares, ¿no? Pero arqueros deben tener uno solo. Entonces, cuando se coman goles, vos decís que sos arquero y jugás casi seguro, ¿entendés? Entrá, matate en el entrenamiento, atajá, para reemplazarlo fácilmente ahí. Pero eso lo tendrá que decir el técnico y no creo. ¿Pero vos sabés atajar, te pregunto? Sí. ¿Sabés atajar? Porque veníamos hablando en el camino que por ahí vas a ir a jugar en inferiores de Argentinos Junior. Capaz, ¿sí? Porque mi tío va a agarrar la categoría, capaz, se la van a dejar y capaz me llama a mí para atajar ya. Ojalá podría hacer eso. Johnny, no hagas que lo echen al tío en dos días. Por favor, te lo pido. Mañana sí. Nada, ¿a qué hora va al colegio? Rompete el alma y jugá. ¿A qué hora va al colegio mañana? A las 11. ¿Y a la tarde qué tenés que hacer? Toda la tarde, en el colegio. Ah, ¿y pero salí a qué hora salí? A las 5. Pregunta, Sergio, bueno, ¿cómo se llama tu tío? 5:30. 5:30 te vamos a mandar peloteando con 100 pelotas, algo, más o menos, para mañana en el club. Mañana te vamos a ir a pelotear ahí en el club. No sé, capaz. ¿Cómo que no sé? Si voy, obvio, si voy. Tenés que estar, así te vamos preparando. No sé. Vamos a hacer 5 partiéndote la B. Y vos te vas a tener que tirar todas las pelotas juntas. Bueno, pregunta Sergio, ¿cómo se llama tu tío? ¿Cómo se llama? No sé, nosotros no lo sabemos, te estamos preguntando a vos. Jonathan Ramírez, pero es que habló nomás, porque es tipo un amigo y capaz que le dijo capaz que abandonara la categoría, capaz. Le dijo. ¿Cómo? Jonathan Ramírez. Bien. Llega un mensaje que dice: hola Sergio, soy Silvana, la mamá de Santino. Quiero felicitarlo porque mi hijo hizo hoy 3 goles y no lo pude ir a ver. Le dedico la canción de cuna de los Piojos y mando saludos. Bueno, vamos a continuar con Sergio, son 21:20. Habíamos quedado recién en los arranques tuyos, cómo habías arrancado por Unión, cómo habías pasado a Roca, las categorías que habíamos dirigido. ¿Cómo llegás después al selectivo? Porque fueron 2 años consecutivos, 2001-2002, de la Casa de la Liga del Deporte. ¿Por qué te retirás? ¿Cómo continuás una vez finalizado el paso por el selectivo? ¿Qué aprendiste? Bueno, yo llego al selectivo, ya no estaba más en el Club Unión, y llego al selectivo por una idea que tiene García, que es el gallego, y bueno, me dijo, ¿se puede armar algo? Le dije que sí, empezamos a armar, a trabajar con 2001. Se hizo muy velozmente en su momento, de noviembre a enero competir. Y bueno, hubo una muy buena performance de esa categoría. Ya con la experiencia 2001 se arma 2002, ya más con más tiempo, se trabajó 6 meses, y en el cual se llegó al campeonato y salimos campeón en el mundialito. Y la verdad que fue una experiencia muy buena y aprendí a trabajar en los torneos muy, muy, muy fuertes como son los mundialitos, sobre todo en las etapas finales, son partidos muy, muy complicados. Y bueno, se aprendió bastante ahí, a nivel competencia. Después, bueno, ¿cómo continúa esto? Hoy por hoy se está evaluando 2 posibilidades, que es el Club Alem, que los dirigentes me pidieron de llevarla a 2003, y la otra es al Boy llevarla a 2003 también, que ya el presidente del club el viernes me dio la veña para empezar a trabajar sobre 2003 para jugar al Mundial, y bueno, falta la aprobación de fútbol infantil amateur de la comisión, de la subcomisión de fútbol infantil, para ya directamente sacar la categoría en enero, que lo más probable sea al Boy que compita conmigo en el Mundialito. Me estamos escuchando atentamente, por ahí llegaba alguna pregunta para Sergio, que es de hoy un técnico nuestro, que de categoría 2008, que recién arranca, fue jugador en otro momento. Y por ahí es interesante la pregunta, decía el Jonah para el invitado, en un club social, ¿cómo haces para conformar a todos los padres de que sus hijos jueguen? Soy el técnico de categoría 2008. Primero y principal, no se trabaja para conformar a nadie. El único conformismo que debería tener es que los chicos aprendan y puedan desarrollar su juego jugando, ¿no? Sobre todo que sean felices ellos a la hora de jugar. Conformar no conforma a nadie. Pero más o menos entendés la pregunta, se desarrolla, la entiendo, vas a tener papá enojado cuando el hijo no juegue. Sí, sí, yo la entiendo. También lo sufro cuando me piden explicaciones y yo les digo... Si un nene no está para jugar, no está para jugar. O sea, vos trabajás con la criatura. Para todo esto tenés que trabajar con la criatura enseñándole. Ahora, si vos no le enseñás y no lo ponés, no sabés. Pero si vos trabajás, le enseñás y vos ves que el chico no le alcanza, lo vas trayendo despacito hasta que llegue su momento. O sea, pero vos das una charla previa en ese sentido, que hay la posibilidad de que algún jugador por ahí no esté al nivel... y se lo va llevando más lento, o sea, ¿lo das previamente o se da un técnico la da a medida que va sucediendo? Mira, yo tuve una charla antes de comenzar la... O sea, yo dirijo 2005 de pre-AFA, son los que van a jugar AFA el año que viene. Tengo 30 y pico jugadores, 35 jugadores, y yo hice una charla que hay muchos chicos que, o sea, de los 35 seguramente 15 quedarán libres. Digo seguramente, si no avanzan en su aprendizaje. Hago una reunión de padres y les explico... cuáles son los motivos, o sea que no asimilan el aprendizaje, otros chicos se destacan más y aprenden más rápido y otros no, y bueno, la idea es llevarlo todo en equipo para que los chicos puedan llegar todos, o sea, todo se habla y yo creo que la gente entiende. ¿Pero ves la cara de bajón o ves por ahí algún no vos algún ves la dicho bajo? O sea, los padres saben quién está para jugar y quién no. Lo que pasa es que como todo papá, yo también quiero que mi hijo juegue y no lo saquen de un club. Pero un club no es todo. O sea, hay cientos de clubes donde por ahí puedan jugar, donde no sea y deportes. Y deportes donde pueda jugar el chico. Bien, bien contestado. ¿Algo que quieran agregar a esa pregunta del Jonah, que recién está comenzando, dando sus primeros pasos? Yo le quiero preguntar, ¿cómo se trabaja con la categoría 2008 hoy? ¿Trabajarla en una cancha de 11? ¿O se lo trabaja reducido? ¿Cómo se lo puede trabajar? Pero enseñándole bien a los nenes en una cancha de 11. Primero y principal, la categoría 2007-2008 debe jugar en espacio reducido. O sea, no una cancha de 11, sino una de 9. Segundo, se prepara a los chicos para jugar con un entrenamiento más didáctico que tácticos, o sea, en esa edad es más didáctico, siempre acompañando dónde juega el 4, dónde juega el 2, dónde juega el 3, su lugar de dónde se tiene que mover, dónde tiene que él jugar, y siempre todo trabajo con pelota en los entrenamientos, nunca hacerlo correr la vuelta a la cancha, nunca hacer partidos de 11 donde el nene en un partido de 15-15, que 20-20 te toca dos pelotas, siempre trabajo en hay nene que trabajo reducido. Ni los toca, no toca. Ni la toca, ni los arqueros ni hablemos, se reaburren. Nosotros lo que implementamos son todos trabajos reducidos, 4 versus 4, 6 versus 6, y siempre enseñándole la posición de juego de cada uno. O sea, se divide la cancha en muchos sectores. Yo he visto entrenamiento y yo creo que entre Jonah y Enzo atan a los 20 los alambres, los postes, ahí van soltando de a uno sin que vayan manejando la pelota. Los otros 19 están esposados ahí hasta que... ¿Sabés lo que soltás esos 20 pibitos? ¿Los tenés que parar uno por uno? No, que es jodido laburar con chiquitos. Para una persona o dos, o sea... Pero cuando vos estás hablando con dos o tres, tenés tres o cuatro atrás tuyo que... No, eso de la formación de grupo que hace el técnico. O sea, nosotros cuando hacemos las charlas sentamos todos los chicos siempre de frente hacia los técnicos para que sepan escuchar y uno ver si prestan atención o no. Muchas veces los chicos, como son chiquitos, claro, va a llamar la atención todo. Pasa un pajarito y lo miran. Entonces tratar de que el chico preste atención, porque el bien es para él, se le está enseñando, y tratamos de que tengan atención en lo que uno le va enseñando. Pero es muy importante que cada nene tenga una pelota, ¿sí? Que sea trabajo con pelota. O sea, ellos no necesitan correr a la vuelta de la cancha. Solamente ubicarse, aprender a ubicarse en la cancha. Aprender la ubicación dentro de la cancha. Nosotros hacemos todos trabajos técnicos de movimientos sin pelota a la hora de hacer trabajo de movimiento. O sea, el 4 se mueve para acá. Si hace un trabajo de basculación, sale a cortar el 4, el 3 corre atrás del 4, el 2 atrás del 3 y termina siendo el 2 el 4. Si la jugada cambia de lugar, lo mismo. Bueno, son todos. ¿Y eso hasta qué categorías decimos que se puede, me refiero a 2007, 2006, 2005, más hacia arriba, trabajar de esa manera, más en reducido? Y ¿cómo la pregunta ahora? A ver, yo puedo a un chico 2007 hoy enseñarle a salir desde el arco con la mano al arquero abriendo los costados. Sí, señor. Puedo enseñarle. Sí, a un 2007 me refiero, sí, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo el 5 viene? Nosotros lo hacemos, o sea, normalmente una salida de arco se pone... quiero salir jugando, ponele. Quiere salir jugando, sí. Se pone al 6 en la banda izquierda, al 2 en la banda derecha, más adelante... los marcadores laterales y los volantes centrales vienen a buscar, los volantes centrales el 5, después viene el enganche, vienen a buscar el pase, digamos. Ser receptores, sí. Y ese receptor ya tiene que jugar con el volante a la otra punta. Casi de memoria se puede, o sea, se enseña. Casi, prácticamente se enseña eso, casi es prácticamente una salida limpia. Creo que a Argentina le salió, la hizo y le salió mal. Contra Paraguay fue gol. Esa es la salida. Bien. Se puede trabajar, desde chiquito se puede trabajar. Está bueno, está bueno que aquel que dirige y que sepa que en una 2007... O sea, no todos lo sabemos, yo por ahí puedo no saberlo, estoy diciendo que con chicos no he trabajado, si se les puede enseñar a esa edad, claro. O como estoy diciendo, 2008 por ahí no está bueno que sea una cancha de 11, sino que sea una reducida, pero bueno, las cosas están dadas así. Sí, sí, en la provincia son todas, o sea, en las ligas... provinciales son todas categorías chiquititas, inclusive la 2005 en cancha reducida. Acá solamente en Buenos Aires se juega 2005-2006 en cancha de 11. Yo tengo otra pregunta. ¿Qué trabajo se le hace al arquero de esta edad, ¿no? Estamos hablando de 2008. ¿Qué aparte de la ubicación? Y yo supongo que el arquero debe correr, supongo, ¿sí? Cuando le hagan un gol idiota lo van a querer matar. Tiene que primero ser rápido. A ver si estoy muy equivocado. No, en los trabajos con los arqueros chiquitos nosotros tenemos entrenadores de arqueros, que normalmente son los entrenadores de arqueros son los que fueron arqueros anteriormente sí. Profesional o bien se desempeñaron o estudiaron la materia principal de entrenamiento de arquero. ¿Vos tuviste una profesora mujer de arquero? Sí, tuve una la entrenadora de arquero selectivo. Exacto, entrenadora. Steffi. Sí, pero ella es jugadora de AFA profesional. Sí, entonces tiene conocimiento, tiene los entrenamientos, tiene todo. O sea, por eso la llevé, porque la mujer estaba... Porque más de uno se habrá preguntado, ¿no? ¿Cómo lleva una mujer para...? Ahí tenés, Steffi, fue al Mundialito con una entrenadora de arquero y se trajo el campeonato. El Mundialito se refiere a todo el país, ¿no? Ella también está preparada. No escucho... No. Bien. ¿Eh? Vamos las pibas, dice. Ah, vamos las pibas, bien, siempre femenina, va. Sí, yo estoy en esto, en lo que es el fútbol hoy, gracias a mujeres, porque yo tengo dos referentes, o tres referentes mejor mujeres en el fútbol, que son Claudia Fernández, que era presidenta de Unión, la señora Patricia, que colaboró muchísimo conmigo en el Mundialito, y Norma, que está en la liga, son tres mujeres sesionales en el trabajo en el fútbol, y son mujeres, ¿no? O sea, a mí, mientras tengan los conocimientos, para mí es un humano. No hago diferencia entre hombre y mujer. Varios arrancamos gracias a mujeres en este club, bueno, por diferentes razones y conocimientos, pero... Bien, esperé que tengo un par de mensajitos, igual tenemos toda la noche, nos queda más de media hora con Sergio. Decía, bueno, hola Sergio, los nombres de los técnicos son tal y tal, de categoría 2000, soy José Suárez. Entra en el sorteo, saludos al pillo y agradecerle por el botiquín, me dice Gonzalo que no entra. Ese muchacho. Monasterio decía: hola Sergio, quiero agradecer al Club Victoria por la gran atención. Como siempre va a ser, Monasterio señor está juez, pidiendo que me le gustaría... mande saludo Johnny de nuevo, porque no lo escuchó, dice. A mí me gustaría también, ahora que estás vos y está Monasterio seguramente escuchando el programa, porque por ahí alguno malentiende de que nosotros tenemos, va, vos sí, yo recalqué que Gonzalo sí, que tenemos una gran amistad con Monasterio y que te podemos tener un beneficio por ende. Nosotros no tenemos una amistad con Monasterio, es un oyente del programa, como lo podés ser vos o cualquiera, y una buena relación a través de, y obviamente cuando nos vemos en la cancha, el saludo como corresponde, o sea, esa es nuestra relación, y me parece una buena persona, como cualquier árbitro que venga a nuestra institución, nada más que eso, ¿sí? Porque por ahí escuché el pasar, parece que hay una amistad y hay un no hay ningún beneficio, y si no, que vaya cualquiera a comprobar de que no nos va a beneficiar en nada. Sí, por ahí en la compra, vuelvo a repetir, estaba gordito, en un par de patis en la venta y todo eso, por ahí nos puede beneficiar. Sergio, como siempre, te estamos escuchando un tema para mi familia. Norma, Pepe, Sole, Migue, Pupi, Pedro y Rodri Moyano, por el tema por Vicentico, Paisaje, gracias. El tema ese de Franco Simone, sí, Paisaje, muy lindo tema. Bueno, vamos a continuar. ¿Lo hacemos más largo o tenés algún corte por qué hacer? Te queda bueno, que enganche entonces el corte, ya venimos con la etapa final. Lo último de Tejerini y ver si podemos enganchar el minuto y pico del Tano Miletti, así que prepáralo, Johnny. Escribir sobre el papel las cosas que he vivido en el ayer y lo que guardo aquí en mi corazón sincero, y así lo siento y lo viviré con la sinceridad del corazón que me ha enseñado a permanecer entero. Siempre a mirar lo que está bien para mí o está mal, y así es que quiero firme continuar la vida. Sé que muchas veces más escribiré y mi alma en el papel la dejaré y trataré sin prisa realizar mis sueños. Escribiré y mi alma en el papel la dejaré y trataré sin prisa realizar mis sueños. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Esto con los milicos no pasaba. ¿Y qué pasaba? FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Para atender la demanda de salud pública de toda la población, Moreno debería contar con tres hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto pasa en Moreno. Salud pública de toda la población, tres hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Y las bandas de Moreno suenan en la 90.1. Rock local. A las 21 horas en FM Moreno 90.1. Estación de música. Una radio alternativa se hace.

Estás escuchando. Estás escuchando Por Siempre la Victoria. Nuestra pasión verde y blanca. Bueno, volvimos del corte y Johnny, vamos a al reportaje que le hiciste hoy al presidente de la Soña. Dale, Johnny. Presidente de la Soña, ¿me puede decir cómo su nombre completo? José Luis Miletti. Luis, ¿me podrías decir hace cuándo está en la Soña, gente gran como usted? Y hace 25, 26 años. 26 años, cumplimos 25 años el año pasado, este año 26 años. ¿Cómo ves la actividad en tu club y las categorías que tienes acá? Bien, estamos trabajando muy bien. Trabajamos más que nada en lo institucional ahora. Este año vamos a trabajar mucho en lo institucional. Y el año que viene, si Dios quiere, vamos a profesionalizar más a los chicos para darle una categoría mayor a lo que es el entrenamiento de los chicos. Y vamos a profesionalizar un poquito más a los técnicos para darle un poquito más de categoría a los chicos. Me han contado por acá que algunas categorías están en otra liga. ¿En otra liga? Sí. No, nosotros lo que tenemos es, en nuestro club, estamos trabajando con clubes de AFA, como Muñiz, y todas las categorías. Por ejemplo, las categorías que nosotros tenemos de nuestros chicos están practicando en la Liga de AFA, que es la categoría de Muñiz, ¿no? La D. Y pues, tenemos varios chicos de las categorías inferiores trabajando en nuestro club. Era eso nomás. Muchas gracias. No, de nada, muchas gracias. Saludos a toda la gente acá de la Victoria Rififi. Y bueno, te paso a hablar con Gustavo, que es un integrante de la comisión, si le querés hacer una pregunta. ¿Me podría decir? Luis, ¿me podría decir también cuál clase de actividades más de fútbol hay en Soña? ¿Hay sí, actividades? Sí, ya te dije, nosotros estamos trabajando con lo que es el club de AFA, que es Muñiz. Tenemos todas las canchas aprobadas por AFA y bueno, estamos trabajando en base a lo que es el crecimiento del club y trabajamos mucho por los chicos. ¿Me podría decir su nombre completo, por favor? Espinosa Gustavo Alejandro. ¿Hace cuánto está en el club? Hace 6 años. ¿Y cómo es la actividad en el club de La Soña? La actividad de La Soña es fútbol, hockey, y ahora está Muñiz, que gracias al presidente que tenemos, lo puso por AFA, estaba por AFA. Era eso nomás, muchas gracias. Bueno, no. Saludos al club La Victoria, de Rififi, muchas gracias por la atención. Dime tu nombre, que te la dejé. Bueno, ahí estaba el reportaje que pudo hacer Johnny hoy al presidente y al delegado del club La Soña. Muy linda jornada, muy agradecido Tano, Ale, buena predisposición y nada, gracias por la buena tarde que pasamos juntos, y agradecerte más que nada, muy lindo reportaje, Sergio. Vamos a leer algunos de los mensajitos que tenía. Justo en la pregunta de Mariano Bertelli, en el último mensaje que he recibido, estábamos afuera charlando con Sergio Tejerina, 21:47, no va a pasar lo que nos pasa siempre, chicos, el tiempo cuando hay un invitado es corto. Decía, justo estábamos hablando de este tema, ahora Sergio París se va a explayar un poquito, mandarle muchos saludos a todos ahí, preguntarles a Sergio Tejerina cómo nos podría ayudar, alguna pequeña ayuda de capacitación para DT. Esto también lo hemos charlado en privado por teléfono antes de que él venga, se dio la charla, que él está, le anticipo yo, totalmente dispuesto, no solo a Victoria, a cualquier club donde, ahora nos va a decir él, donde sea llamado a presentarse, seguramente con gente, un par alrededor, que también, no sé, preparadores físicos, explícalo vos mejor. Ahora voy a aclarar algo simple, lo que estuvimos hablando afuera, que después lo vamos a transmitir en nuestra institución. Él se ofreció con 2003, inclusive 2004. Nosotros a nombre de Juan César, que es una muy buena persona y predispuesta a manejar las categorías, a presenciar algún entrenamiento en particular de esas dos categorías, para charlar y explicar y poder enseñar. Sí, así que Sergio, no sé, te pregunta Mariano, nuestro secretario de la institución, si vos estarías presto alguna vez a una especie de alguna cita personal tuya o con quien quieras ir, a como capacitación de técnico, que nosotros técnicos, donde me agrego, podamos asistir y escucharte y ver qué podemos sacar en concreto de lo que vos nos expliques y no sepamos, ¿no? Sí, uno siempre está dispuesto a ayudar a los clubes donde uno salió, porque yo, más allá de que hoy laburo en AFA, yo salí de un club de barrio como Unión y siempre predispuesto, lo he hecho con un club 25 de mayo, una charla de técnico, con diapositivas, explicando entrenamientos, en el club Pucará también, que me han llamado, he ido, y donde sea necesario ir, ahí estaré. Coordinando siempre los tiempos de uno, no hay problema, o sea, iríamos a hacer un trabajo de capacitación a los técnicos y también a los jugadores, a los planteles. Perfecto. Entonces, claramente contestado, como cada respuesta que dio esta noche decía Espejo, siempre respetuoso él. Che, el jueves se juega. Creo, hoy yo escuché gente de la Soña que sí, pero nosotros dijimos que no había nada, absolutamente nada, hasta el día martes que puede llegar a cambiar esto, pero lo vemos muy difícil, seguramente se jugará el domingo, como viene correspondido, porque hablamos el domingo pasado de que los tiempos están dados todavía para que se vengan jugando los días domingo, así que hoy, si te tengo que contestar ya, es no, Guillermo Espejo, y a mucha gente que preguntaba si se jugaba el día jueves. Justo manda Alejandro Montero, vamos a ver, el chino, presidente de la liga, conocido suyo, ¿cierto? Sí, un amigo. Un amigo, dice ahí Sergio Tejerina. Buenas noches, ahí subí los resultados de hoy al Face. Si te sirven para pasarlos, salud. Mirá, justo no estamos mirándolos nosotros hoy, el chino, como nosotros también explicamos cada domingo, creo que Celo junto al gallego, Norma, no sé realmente quién, o Seba, no sé quién lo hace, el secretario de la liga, tratan de hacer lo imposible. Mirá, son las 21:50 y nos comunica el presidente de la liga que ya están subidos al FEI de la liga, obviamente, todos los resultados, inmediatamente todo el mundo a los celulares a buscar resultados de la jornada del día de primera fecha del torneo clausura. Agradecemos el mensaje y damos muchísimas gracias al presidente de la liga que ya han hecho este trabajo. Tempranito, que a veces los días domingos, yo he dicho que lo han bajado hasta cerca de la 1 de la mañana, sí, han trabajado, pero para que llegue a nada, a todas las instituciones y a aquel que lleva el control y todo, y para que después salte gente como preguntando, che, ¿y por qué no anotaron el gol a Juan Pedro? ¿Se hizo el gol? Viste, y siempre hay una pregunta tonta a los resultados, pero muy, muy bueno el trabajo de cada domingo y ojalá que se siga repitiendo. El Pupi decía, Sergio, ¿se juega el jueves? Claro, no está escuchando la radio porque contesté ya que no se jugaba. El Pupi, estaba pasado tu tema. Pupi, ya puedes ir a dormir, mañana trabajas. Son 21:51 minutos. Entonces nos quedó clarito que nos dijo así, decime. Tengo un mensajito. Decime. Tengo un mensajito de Ricardo de IFA. Me dice, hola Messi, ¿cómo estás? Estoy escuchándolo. La radio muy buena. Un saludo para los dos Sergio y todos los integrantes de la radio. Saludo, Ricardo, y gracias por estar escuchándonos. Perfecto. Ricardo, presidente del club de IFA. Un abrazo enorme. Decile también por mensaje que prontamente quisiera traerlo al programa radial, sí, para que hable inclusive de la liga y de todo su club, sí, que conmigo, al menos conmigo, siempre fue un buen trato. Y nada, que cada uno tiene el derecho a explayar de cómo se siente en esta liga. Cada institución. Hoy me olvidé, hoy estoy medio de la garganta, sí, embromado, el frío fue matador, como para todo el mundo el día de hoy, y por ahí no pudimos cruzar mucha charla con el Tano Miletti, pero es otro de las personas que me encantaría que venga, un tipo que para mí tiene contacto por doquier, por todas partes, ¿no? Y donde nos puede explayar alguna idea todavía para mejorar dentro de la liga y todo. Así que todo aquello que sea para sumar, en algún momento los iremos trayendo, obviamente a gusto de ellos que quieran venir, así como Sergio, que creo yo, si no me equivoco, es la tercera vez que está en nuestro programa. Sí, la tercera, antes de viajar mundial, después y ahora. Perfecto, la tercera vez y siempre será bienvenido. Algo que quieras decir libremente, Sergio, por ahí, la idea era charlar de otras muchísimas cosas, sí, de inclusive en lo que estás hoy, pero los tiempos, bueno, se hacen cortos. No, decir lo que siento, si estoy acá, porque la verdad que quiero muchísimo la Liga de la Casa del Deporte, que sigan trabajando, sigan haciendo las cosas lo mejor posibles. A veces no se dan, a veces hay muchas piedras en el camino, pero bueno, adelante. Y bueno, yo siempre apoyando, y a los clubes que la integran, ¿no? Muy bien. Bueno, eso de que cerca de que hay piedra, hay que entre todos un esfuerzo levantarla, correrla del camino y seguir avanzando de a poco, luchándola domingo a domingo, semana a semana, como lo hacen todos sus presidentes, delegados, bueno, quienes tienen que laburar, como labura el Tribunal de Disciplina, en cada una de las secciones de nuestra casa, la Liga del Deporte, con nuestra casa, pues somos partícipes de ahí, por más que a veces, dentro de enojos y dentro de muchísimas alegrías, uno opta siempre en el punto final, seguir participando en lo que creemos y entendemos que es la mejor liga de la casa del deporte dentro de Moreno. Así que ojalá esto se siga haciendo mucho más grande. Fer, que arranquen la despedida, ha vuelto Johnny hoy, Steffi siempre con nosotros apoyándonos como puede, espero que haya terminado con toda la música complaciéndonos, dice que nos queda un tema, así que antes que saludes, un pedacito, ¿de quién era el tema ese? Vicentico, paisaje, y cumplimos en la noche de hoy y le damos las gracias a Sergio a través de este tema. Mil momentos como este quedan en mi mente. No se piensa en el verano cuando cae la nieve. Deja que pase un momento y volveremos a querernos. Jamás la lógica del mundo nos ha dirigido, ni el futuro tan incierto nos ha preocupado. Una vez los dos pensamos hay que separarse, mas deshicimos las maletas antes de emprender el viaje. Tú no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor. Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo. Tú me das la fuerza que se necesita para no marcharse. Tú me das amor. Bien, así estamos llegando al final del programa número 43 de Por Siempre la Victoria, Pasión Verde y Blanco por FM Moreno 90.1, hoy con la gran presencia de un amigo ya de Sergio Tejerina, un gran DT, ¿sí? Con la gran DT me refiero a todo lo que él en algún momento en su primera visita comentó, la cantidad de torneos que había ganado participando en Unión, mientras Gonzalo está haciendo el sorteo, hay entre varios papelitos, para ver cuáles dos personas se llevan las espectaculares chombas de Alboy, del Club Alboy de Floresta, traídas hoy por el invitado, y agradecemos obviamente al señor Sergio Tejerina. Primero le damos el pase a él, ¿sí? Como invitado, que tiene libremente a saludar. Un gusto haberte tenido acá, Sergio, y que saludes a quien vos desees y tenés el tiempo necesario para hacerlo. Bueno, más que nada agradecerlo nuevamente por la invitación y agradecer a todos los clubes de la Casa del Deporte, a su liga, a su comisión directiva de liga, a su presidente. Y la verdad, como dije recién, éxito para esta segunda rueda que comienza. Y nada, la verdad que yo encantadísimo en lo que pueda colaborar, acá estaremos, o lo que pueda colaborar en los clubes. No duden en llamar, que algún espacio haremos para visitarlo, tratar de capacitar a sus técnicos, eso no hay ningún más problema, y siempre estamos para colaborar. Bien, obviamente nosotros ya estuvimos charlando con él, vamos a estar en contacto más allá de este programa radial. Como te dijimos, vamos a estar en contacto para que próximamente, muy próximamente, estés visitando nuestra institución y dando tu charla, que para mí va a ser muy importante, ¿sí? Para todo aquel que quiera asistir y ser partícipe de ella. Encantadísimos, vemos, lo organizamos, por ahí venimos con un par de técnicos, pasamos algunas diapositivas, algo de entrenamiento que le sirva a todos los técnicos y después se ha explayado en sus categorías. Bien. Johnny, has vuelto al programa. Estuviste con Sergio Tejerina. Le hiciste una nota al Tano Miletti y a su gente. Saludá a quien vos quieras y un gusto volverte a tener con nosotros a partir de hoy en el torneo clausura de la Casa de la Liga del Deporte cada domingo. Primero, un saludo de nuevo para Monasterio. Un saludo no te va para... a dirigir más, te aviso. No le tengas miedo, no te va a dirigir más. Un saludo para mi mamá, mi papá y para nadie más. Te olvidaste de Chiqui. Y sí, para Chiqui la hombre, no. Y el piquito para el negro. Bien, bien, así saludó Johnny. Fer, gracias por venir a hacernos compañía hoy a la falta de Mariano Bertelli. Bienvenido a sernos Fernando Luna. Dale, gracias Sergio. Nada, gracias a Sergio Tejerina también. Estefi, gracias a toda la gente de Victoria. Y se viene el clásico, muchachos. Se viene el clásico. Tranquilidad, mucha suerte. Que sea un clásico tranquilo para ambas instituciones. Y... que gane el deporte. Así que saludos, gente Victoria. Bien, yo quiero hacer que llegue a la gente de que debido a tu lesión, bueno, voy en lo laboral, no estás cumpliendo, pero que te ofreciste también gentilmente, y Sergio está separando las dos personas que van a ganar en el día de hoy, Gonzalo va a dar los nombres en segunditos más, y que des una mano en la categoría 2003 y que puedas ayudar a Cristian Contreras. Inclusive Sergio también va a venir muy próximamente a charlar con esa categoría muy especialmente para que la podamos sacar adelante. Así que lo estamos esperando a él y quiero agradecerte a vos ahora que te tengo enfrente y que la gente sepa que nuestra gente trata de hacer lo posible para que todo mejore paso a paso. Gonza, tenés los ganadores. Bueno, los ganadores son Pupi y Tomás Suárez. Los ganadores de las dos Pupi chombas. Y Tomás Suárez son los ganadores de las dos chombas que sacaste la foto y la mandaste al Face. Sí, muy bien, agradecerle a Sergio que fue quien las trajo. Ahí mandaba justo el Pupi un mensaje diciendo que desesperado está, ansioso esperando el domingo para el clásico. Y decía Mariano, recordá lo de las deudas, por favor. Sí, los carnés de moroso de jugadores que no podrán jugar el clásico si no están en fecha al día de junio en cuanto es al pago, ¿sí? Ya que debido al parate, por ahí el atraso económico de deuda de jugador se hizo demasiado. Bueno, y el club, como ya lo explicamos también en muchos domingos, subsiste en base, está todo planeado en base al cobro de jugadores. Así que atentos, chicos, durante la semana, sábado inclusive se estará recibiendo ahí en San Pablo 935, durante el club, en la casa de Estela, de Curión y lo que las deudas. Y hasta el día domingo, inclusive, si Dios quiere, se juega el clásico, abonando hasta el mes de junio para poder jugar. Porque uno desea que lo hagan, pero bueno, siempre depende, lamentablemente, de lo económico también. Gonza, gracias por haber venido después de una larga jornada que también te tocó. Creo que debutaste hoy en la Casa de la Liga del Deporte. Como te dije al principio, te deseo lo mejor, de verdad. Lo mejor porque sé que es un laburo principalmente para vos y que lo demás queda todo afuera. Así que te sea fructífero y que te vaya muy bien y que lo mejor en esta liga. Bueno, gracias, amigo, y también... quiero agradecer a la Casa de Deporte por esta oportunidad que me dieron para poder dirigir. Así que bueno, contento. Hoy me tocó algo tranquilito San Jorge de Roca, así que le mando saludos a las dos instituciones. Y gracias por esta oportunidad. Y bueno, nos estamos viendo el domingo. Espero que tengamos mucha suerte en el clásico. Y bueno, ya saben mi corazoncito dónde está. Así que le deseo mucha suerte a todos los clubes. Y gracias, Sergio, por tu predisposición y querer ayudar a nuestro club. Y te deseo toda la suerte del mundo y bueno, dale para adelante que sos una gran persona. Bueno, te agradezco y bueno, a disposición de todos cuando lo deseen. Muy bien, y si te van a golpear, busca que uno que sea grandote porque es terco para correr, viste, y para golpear no te va a golpear allá abajo, así que no busques los petizos porque son de tu altura y te van a golpear seguro en el rostro, así que lo mejor para dirigir. Gracias a Estefi como cada domingo, gracias a todos los chicos, a Johnny por su vuelta, a Tejerina por su tercer presentación junto a nosotros. Repetimos, los ganadores fueron el Pupi y Tomás Suárez, se llevarán la chomba del club Alboy de Floresta traída por Sergio Tejerina. Recuerden los morosos, para el día domingo a más tardar presentarse la deuda de junio. Estamos excedidos del tiempo en el programa número 43. Ya está en la Casa de la Liga del Deporte, en el Face, avisado por el presidente, todos los resultados del torneo clausura, que haya sido un muy buen comienzo en cada cancha.